Acá estamos con el bloque sindical de Educación La Plata en la puerta del Consejo Escolar, nuevamente ante la falta de respuestas de este lugar, manifestándonos por reclamos edilicios, sobre todo por los problemas de gas, falta de calefacción en las escuelas. Sí, hoy vamos a hacer una permanencia, se inicia la permanencia durante hoy, mañana y pasado, esperando que los consejeros escolares, la presidenta Maricruz Lafitte y José Salanitro, vicepresidente, se comprometieron a recibirnos y a darnos respuesta y soluciones para las más de 50 escuelas que le presentamos el día viernes. Lo que quiere este bloque sindical de educación es que la voz de las escuelas no sea invisibilizada. Los reclamos que llegan diariamente al consejo escolar parece que van a un saco roto. Y ante esa desidia, nosotros decimos basta. No puede ser que, comenzado el mes de julio, haya problemas de calefacción en más del 60% de las escuelas de la ciudad de La Plata. Con mucha coherencia, convencidos que este es el camino de la unidad en la acción y en la defensa de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores y el derecho a la educación de las alumnas y los alumnos. Y en este contexto, en esta jornada, invitamos a todas las comunidades educativas, a todas las escuelas que se hagan presentes con sus reclamos aquí en 2 y 42 en el Consejo Escolar de la Ciudad de La Plata, donde estamos con el resto de los compañeros de todos los sindicatos que conforman el bloque sindical educativo de la Ciudad de La Plata. Habló Fabiana Verares, secretaria general UDOCO La Plata, Jessica Salinas, secretaria general de ATE Educación, Patricio Villegas, secretario general de SUTEBA La Plata, y Gustavo Sotelo, delegado del SOEME.